Y la situación en Japón, el terremoto o los terremotos que se sucedieron, el tsunami y el riesgo en que están hoy varias centrales nucleares, volvió a poner en discusión el tema de la viabilidad de la energía nuclear, no solamente en Japón, sino en todo el mundo y específicamente también aquí en Argentina con el pronunciamiento de algunas organizaciones medioambientales. Estamos en contacto con Javier Rodríguez Pardo, él integra el movimiento antinuclear de Chubut, también la Red Nacional de Acción Ecologista. Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Javier, ¿qué se puede decir a raíz de lo que ha pasado, de lo que está pasando en Japón, de lo que ocurre en Argentina o del tema de la energía nuclear como una energía sostenible, viable, segura? No, nosotros hace muchos años que venimos debatiendo en los foros, tanto nacionales como internacionales, la necesidad, primero, de que los países discutan, aquellos países que están con este tipo de energía, discutan si es el camino correcto, ¿no? Si no es peor el remedio que la enfermedad. Y lo que está ocurriendo hoy en Japón es una prueba evidente de la locura del ser humano. Colocar semejante cantidad de reactores, que son bombas de tiempo, en un lugar altamente sísmico, de alta sismicidad, que es prácticamente es inmolarse frente, viendo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Nosotros imaginábamos que esto tarde o temprano iba a ocurrir. No hay. ¿Por qué? Porque no hay reactor en el mundo, en ningún país del mundo, que no haya cometido o tenido fugas radioactivas al exterior. En el momento que funciona cualquier reactor en cualquier país del mundo, nosotros hemos que hay determinado tipo de radiación que emana, pues se trata de una radioactividad que es una energía sumamente sutil, y esto está demostrado a través de científicos y de países que se dedicaron a esta investigación. En Estados Unidos, por ejemplo, en el 76 se habían investigado 12 centrales nucleares pacíficas, o sea, perdón, que no habían tenido dramas de ninguna naturaleza ni roturas de ninguna especie. Sin embargo, las emisiones radiactivas al exterior pasaban. El problema aquí radica en la gran mentira, en la gran falacia que existe en torno a esto. Los varones nucleares, como yo les llamo, se comportan igual en todas partes del mundo, en Japón también. Japón tiene una lista, nosotros, yo la publiqué en mi libro, en la Patagonia no, sobre estas cantidad de fugas en sus reactores y sin necesidad de que interviniera un tsunami ni un terremoto. Yo ahora estaba viendo en este instante imágenes de la nueva explosión de otro reactor. Directamente debemos señalar que ya hay radiación en el ambiente, que no necesariamente tiene que fundirse todo el reactor. De hecho, en Tres Millas, en Pensilvania, en Estados Unidos, tres décadas atrás, antes de Chernobyl, colacionó también, produjo una falta de enfriamiento, fallas en el sistema de enfriamiento del reactor, y terminó fundiéndose parte de ese reactor, no en su totalidad. Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo van a ocultar y no va a ser para que no cunda el pánico. De hecho, cuando tú trasladas 300.000 personas que pueden estar en las puertas de la contaminación, es porque ya, bueno, el drama ya es más que evidente. Aparte, se ha medido la radiación en las inmediaciones de la central japonesa y es 15 veces superior en algunos casos y más. Y esto es lo que dicen oficialmente. Yo las declaraciones oficiales, por empezar, no creo en ellas, en el ámbito de la energía nuclear, de los funcionarios de la energía nuclear. No conozco uno que haya dicho alguna vez la verdad. o bien demoran la noticia, pero en todos los casos, sean rusos, soviéticos, como en el, norteamericanos, como el caso que acabo de decir de Three Mile Island, que fue en Pensilvania, que dio origen a la famosa película de Jane Fonda, El síndrome de China. Esto está pasando y ha pasado siempre. Y no es una energía limpia, como se dice, es una energía sucia. No es una energía confiable ni barata, es una energía cara. Cuesta más, por ejemplo, la gestión del residuo radioactivo que la energía misma. Y estas no son palabras mías, son palabras de quien manejaba la Comisión Nacional de Energía Atómica, la gestión de los residuos radioactivos en Estados Unidos. Estados Unidos hace 35 años que no pide una nueva licencia para una instalación nuclear nueva. Si nosotros pensamos que esa es la edad de una central nuclear cuando finaliza su vida útil, la pregunta inmediata es ¿qué las va a reemplazar? Y nada. Y no porque en Norteamérica se hayan vuelto ecologistas los señores del átomo. No en absoluto, sino porque es cara, es sucia, y todavía el ser humano no ha dispuesto qué hacer, ni dónde ubicar, ni dónde destinar esos residuos radioactivos que van a vivir con nosotros eternamente. Si la gente tiene que saber que los radionucleidos que salen de la fisión nuclear tienen millones de años de vida en el planeta, que no están en estado natural, salen de la fisión nuclear del reactor. Salen de estos radionucleidos que están hoy volando en Japón, van a convivir en la atmósfera con nosotros eternamente. Esto que está subiendo y que se va a convertir en nube puede precipitarse en forma inmediata o puede tardar 10 años. Yo siempre recuerdo el caso de Nevada, después de las primeras explosiones nucleares. 10-15 años después se precipitó una gran nevada que veló el material fotográfico de la Eastman Kodak, y eso fue cuando ellos se comunican con el Departamento de Estado indicándoles que el material así está todo contaminado con radiación, con radioactividad. Fíjense ustedes, 15 años después de aquellas explosiones se precipitó en forma de nieve la radiación. Puede hacerlo de granizo, de lluvia, es decir, con las primeras lloviznas. Y esta es la realidad. ¿Y después qué ocurre? Después es el agua, los suelos y el agua, el vehículo que comunica todo en la biosfera, la cadena trófica. Por eso cada vez que se piensa en un drama de esta naturaleza, no pasa solamente por evacuar a la gente y trasladarla a otro sitio. Ese lugar queda imposible de poder ser utilizado. No se limpia, no se lava. La radiación no se disuelve en el agua. Ahí los reactores lo que están tratando de hacer con ellos es enfriarlos con agua de mar. Yo cuando escuché eso me agarraba de la cabeza porque sabía por otras historias. Cuando se recurre, fíjense ustedes, los reactores, ¿por qué están cerca de grandes cuencas de agua, de grandes fuentes de agua? Atucha en el Río de la Plata, embalse en el agua en Río Tercero, porque efectivamente es el vapor, el agua que se convierte en vapor, que pega en una turbina y que genera energía eléctrica. El sistema es ese, calentar agua. Pero al mismo tiempo hoy ese reactor está siendo usado para enfriarlo con el agua de mar. Normalmente se utilizan en los reactores modernos agua pesada. Estos son reactores de agua ligera. Pero recurrir a eso es porque han fallado todos los sistemas de enfriamiento. Uno no tiene por qué ser agorero ni pesimista, pero sí nos manejamos con lo que ya sabemos, con lo propio que informan los funcionarios de estas centrales. Javier, y brevemente, ¿qué salida aquí en Argentina? ¿Qué enseñanza hay que tomar desde el punto de vista de las políticas en materia de energía nuclear aquí en Argentina? En Argentina es ridículo lo que se está haciendo, pero ridículo ir a construir esas dos centrales nuevas y contar con cuatro centrales. Dos que son vetustas, peligrosas, que caducó su vida útil como Atucha y Embalse, y que les alargan la vida tratando de mejorar algunos de sus servicios, las han parado más de una vez para refaccionarlas. Insisto con esto, la comunidad internacional en la materia, con sede en Ginebra, en Viena, mejor dicho, que la Organización Internacional de Energía, deciden claramente, de energía atómica, que la vida útil es de 30, 40 años, y piensan construir dos más. Lo increíble es que nosotros aquí tenemos energías de alternativa, que ya se están usando en el mundo, yo diría hasta en el mundo desarrollado. En Europa, por ejemplo, el crecimiento de la energía solar es impresionante. La energía solar se utiliza de dos maneras, tanto fotovoltaica como térmica. Después está la eólica, que nosotros tenemos un buen campo de acción en nuestros territorios, sobre todo en la zona patagónica, para hacer granjas eólicas. En Europa, por ejemplo, la energía de biomasa es el 3% de la energía total que se consume. Y parece poco ese 3%, pero si la sumamos a la que ya se está usando como solar, como eólica, como otras, porque incluso, es decir, todo lo que hace el hombre forma un impacto ambiental y determina un impacto ambiental. Lo que hay que hacer es cuantificarlo y ver de qué manera se pueden mitigar esos efectos graves. Pero la energía, por ejemplo, maremotriz, también es utilizable. Y en nuestro país tenemos un gran campo para hacerlo. No meter una maremotriz, por ejemplo, en Puerto Deseado, como alguna vez intentó, o una maremotriz en el istmo de ahí de la Patagonia, la parte de Chubut, ¿no? Es decir, francamente, en lugares donde son temáticos, donde la biodiversidad y la riqueza hictícola funcionan de una manera que no conviene alterarla. Eso es obvio que se va a evitar y que no se va a poder hacer. Pero las energías alternativas son muchas, son muy válidas. Y es más, nosotros sabemos y tenemos un estudio realizado en el libro que voy a sacar próximamente, hablamos de matriz energética. Hoy la cordillera, tanto argentina como chilena, se puede electrificar, digamos, darles energía eléctrica con hidráulicas de pasada, que se llaman así porque no necesitan embalses, no necesitan grandes contenedores, esas represas faraónicas que se están instalando.